Polaco, polaco, polaco. Llamada de su amor que no responde. Se pone su mini falda y se mira en el espejo. Se sube su auto y sola sale en busca de meneo. Tom, tom, tom. Ella se enloquece, se envuelve con mi red y me pide. Tom, tom, tom. Anda suelta en la calle, súbele la falda y dale. Tom, tom, tom. La beso en la boca, la agarro en el pelo, que grite más. Tom, tom. Y no sé por qué controlar. Baila reggaetón y le un montón. Te digo que ella es pura seducción. Le mete con sabor, por eso yo no aguanto la presión. Ya ves cómo se mueve mi canción. Ella te baila con un golpe modelando, como una figura que la pista está abusando. Tiene a los hombres en la disco torturando. Hicieron reggaetón, por eso se está calentando. ¿Qué quiere? Estaba se malda, si todo, se ve todo. Ahora volviste feo, estás en pantalón. Qué horror, y tu cuerpo es impresionante. Que me lleva a mirarte, me tienes loco. Loco, probarte, enséñame el bum bum, que lo quiero probar. Bum bum, ven y pégate más. Enséñame el bum bum, que lo quiero probar. Bum bum, ven y pégate más. Enséñame el bum bum. Enséñame el bum bum, que lo quiero probar. Bum bum, ven y pégate más. Enséñame el bum bum, que lo quiero probar. Bum bum, ven y pégate más. Enséñame el bum bum, que lo quiero probar. Bum bum, ven y pégate más. Enséñame el bum bum, que lo quiero probar. Bum bum, ven y pégate más. Eres una atrevida, como sientes el boom de reggaetón. El polaco en mi tiempo con esto empezó. El meneo en la disco con la copa tardó. Tú mueves la cocina por bailar. Pegado mejor en una esquina y al oscuro, por lo oscuro me voy. Bajo del reggaetón te vuelves con gracia.